El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que le dirigieron con motivo del séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea, el presidente del Frente para la Salvación Nacional de Rusia, la presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia, el secretario general del Consejo de Dirección Central de la Federación de los Sindicatos de Transporte de Indonesia, el secretario federal del Bloque Izquierdista de la Federación de los Sindicatos de Austria y el copresidente del Comité Preparatorio Africano por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017. Los remitentes señalaron que, bajo la sabia dirección del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, la clase obrera de Corea logró resonantes éxitos con la lucha abnegada por la prosperidad y el desarrollo del país. Y expresaron que el séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea servirá de motivo significativo para demostrar el poderío e ímpetu de los obreros coreanos unidos firmemente en torno al mariscal Kim Jong-un.